personal. Todo siempre me lo llevo personal. Todos conocen mi historia. Pa' dónde a fantamear. Y andamos con la suerte acá. Y podemos darte guayaca. Si se nos muere paca paca. Rico bien paca porque soy un criminal. El que mueve los pedales en los barrios y en residenciales. Porque soy un criminal. Poderoso en mi isla. El que no madruga nunca legisla. Sigo siendo un criminal. Y no te duermas mi pana. Porque de la noche pa' la mañana te pillamos y borramos del libreto, te aconsejo te mantengas quieto. Atiende pana mí, o yo he visto peces ahogarse en el río, esquivando el calentón, nadando palo frío. Se comen la calle y se bajan en el desvío. No confío, a mí que me se llena el vacío. Sentarse y pedirle una estrella fugada que venga y te alce. Y ahí va tu deseo de camino estrellarse. Cabizbajo, nene, que a ti nadie te teme. Nosotros los cortamos antes que te cangrenes. Luego que la por y los demuele, no vas a encontrar el contratista que te remodele. Contratista que el suelo te anivele. Ando de loco y contigo me van a dar los papeles. ¡Ah! El que mueve los pedales en los barrios y residenciales. Porque soy un criminal. Poderoso en mi isla. El que no madruga nunca legisla. Sigo siendo un criminal. Y no te duermas mi pana. Porque de la noche pa' la mañana te pillamos y te borramos del libreto, te aconsejo te mantengas quieto. Criminal de criminales, cuidado no me señales. Para hablar conmigo tienes que usar los canales sin seña. No es lo mismo tú oler la leña que en persona ver cómo yo saco la trigueña y la prendo. Tú en tu camita durmiendo, yo afuera de tu casa esperándote con Kendo. Las 9 con los chi, escribiendo en un beat. El Mercedes 5 y medio con todos los bodiquillos. Tengo clase, base y fundamento. Presiento que va pa' abajo el cemento. Donde sea que te ubico, tus santos te pronostiquen. Reza que las 9 se tranco, me la mastique y bloco, bloco. Han visto cómo los coloco. Tú mencionas mi nombre y te damos hasta el ñoco. Joe He-Man, en un Macao no se subestima. Los mejores del mundo se aproxima. El que mueve los pedales en los barrios y en residenciales. Porque soy un criminal. Poderoso en mi isla. El que no madruga nunca legisla. Sigo siendo un criminal. Y no te duermas mi pana. Porque de la noche pa' la mañana te pillamos y criminal. Te borramos del libreto. Te aconsejo te mantengas quieto. Yeah. My nigga Kendo Capone. Cuyuela, el príncipe. Los mejores del motherfucking galauda. Y cuando nos veas pasando, no es la autoridad, es la superioridad. Superiority, Super J, Johnny Quest, el cerro. Blah, blah, blah, blah, blah. El mueca y el príncipe. Musicólogo Jiménez, Kendo Edition, Neo NASA. Por su conveniencia, muchachos, no bajen cambio. Dejen el vehículo en neutro. Nosotros somos los mejores del mundo. El planeta hace reverencia frente a seres superiores.